Joder, pues lo repiten cada 2x3. Qué recuerdos Lo fantásticos. repiten cada 2x3. Tienes arena en la vagina. Es como, por favor, ven. Estás ardido, ¿eh? El argumento del terraplanista. Estás ardido. No es que estoy hablando con un pedazo de imbécil mentiroso. No, no. Es que estoy ardido. Tú me dices a mí.